What happens when life breaks down? When there is systemic contradiction? His name symbolized all that was pure, and I was being held in the embrace of a man who was pure. And these inviolable sanctities were preserved in those 10 words. And it is the desacralization of all of these that has put us in the mess that we find ourselves. You know, if that human acceptance does so much for you and me, think of what it is when God Himself puts His arms around you and says, "Welcome home." Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que sea. Buenas de todas. Buenas de todos. Y tenemos que empezar el programa diciendo sencillamente gracias. Gracias porque estar el número 2 a nivel mundial de descargas en podcast por encima de Armin, de Tiesto, de Guetta, de ¿quién más? De Defected y de no sé quién más. O sea, ha sido algo realmente apoteósico e increíble. O sea, que a todos los que nos habéis descargado del podcast de iTunes, nos habéis estado apoyando y que estemos ahí arriba, gracias. Somos dos los personajes que estamos aquí en el programa. Edgar VM, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Muy bien. Tiene un Twitter muy poblado que es DJ Edgar VM. ¿Y quién te habla? DJ Neil, que mi Twitter es Neil Soleil. Estoy a punto de llegar a los 2000. O sea, que apretar ahí, haceros amiguitos a través del Twitter y nos vamos informando. Saludos a toda la gente que me vino a saludar a Fabric este pasado fin de semana, por eso tengo la voz que tengo, por ese oro viejo by DJ Nano, que fue todo un éxito, como siempre nos lo pasamos genial, y besitos a la gente de Botanic en Tudela, que nos veremos este sábado allí. Empezamos con un poquito de Sharam featuring Amushi Welshu con ese Fan, la remezcla para Marco Lee. Ha estado muchos días en lista, en el top 5 de Edgar VM, y ahora lo ponemos ya en sesión. Empezamos, Sinil 3.0. iNeil 3.0 Loloca FM. Descubriendo futuro. Y lo mezclamos con un tema que ya tiene un tiempo, ya estuvo en antena, ya estuvo en programa, ya estuvo en todo. Pero es que cada vez que lo pincho en una discoteca, hace un par de semanitas en el Dio, que es en Logroño, donde por cierto estaremos en fin de año, fue absolutamente increíble. Pero que es las chicas ahí poniéndote las manos en forma de corazón, con el todo eso. La gente ve los vídeos de Wonderland, ven los vídeos de los DJs europeos, cogen las costumbres. Sí, están europeizando. Esperemos que no se americanicen y empiecen a ver vídeos de Skrillex y quieran que pongamos dubstep, porque madre mía, qué ruidaco infernal. So Much Love to Give es Fede Legrand, una auténtica obra maestra que nos encanta y suena aquí en Inil 3.0. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Mezclando Nili y Edgar VM. mezclando Neil y Edgar VM. Estaba nuestro temarraco electrónico, Edgar VM y Neil desde Factomanía Digital, con este disco Dreamers que ya tiene un sustituto. Está ahí una cosa... Está dando sus últimos coletazos ahí. Pero ya lo diremos más adelante. Pero ya lo diremos. Exactamente. Se puede adelantar. Inclinamos nuestras cabezas y abrimos nuestros esfínteres para recibir al número uno de la radio mundial y el precursor de toda la música electrónica en nuestro país. Señoras y señores, desde Barcelona y todo el equipo de It's Your Time, con Mr. Tony Peret. Soy Luis del Olmo. It's your time. 3, 2, 1. Haciendo bailar a la mucha gente joven que sintoniza. It's your time. The greatest hits of dance music. Your power station. The best dance music. It's your time with Tony Peret. iNeil 3.0, el mejor programa, bueno, no sé, sí, el mejor programa, bueno, no sé si decirlo así tan claro, uno de los grandes programas de toda la historia de la música dance, lo presentan Edgar y Neil, iNeil 3.0, y en él pues tengo, o tenemos la super suerte, el equipo de It's Your Time, de hacer una intervención semanal. La fiesta. Hoy en iNeil 3.0. Hola, querida Amur. Hola. ¿Qué tal? Bien, de momento bien. ¿Estás feliz y contento de estar muy en iNeil? Muy feliz y contento con estar en el iNeil 3.0. Ah, muy bien. iNeil 3.0. Ay, sí me gusta. Hoy queremos presentar una de las novedades que nos habíamos reservado para el It's Your Time, pero hemos dicho, va, no. Vamos a ponerlo ahí en la intervención de iNeil 3.0. La formación se llama Class, el tema Changes. Y la remezcla es de Body Bangers. say is that it's all up to me and to you. Changes for me, changes for you, changes for us. So what should we do? Changes for me, changes for you, changes for us. It's all up to you. Musical de Ainil 3.0, bueno, Delete Your Time para Ainil 3.0, Class Changes con la remezcla de Body Bangers. Gracias, hasta la próxima semana. Bien, chicos, despedidos de vuestra estrella de la radio, ¡nos vamos! Mezclando Nil y Edgar VM. Ahí estaba Don Tony Peret y todo el equipo de Lead Your Time. Y nos vamos con Mr. Julio Navas y David Amo, los hombres que mandan promo a Edgar VM también. Sí, porque no, pero esto no te ha llegado de fresco, te ha llegado desde otro lado. Me ha llegado de Great Staff. Ah, vale, es que a mí Great Staff no me... Frescos, hay que reconocer que Fresco me lleva mandando todas sus promos desde que salieron, así que les apoyamos a muerte. Yo creo que son de los pocos DJs y productores de nuestro país que no mandan cheques para sonar en Inil 3.0. Pero bueno, ya sabéis, recto de productores, que tenéis que mandar un chequecito. Va a subir esta semana, ¿eh? Porque hemos llegado al 2 de la lista de iTunes. Entonces, ponerle un cerito más. Escuchamos Amo y Navas con este The Water Parties, la remezcla original. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Ainil 3.0 Descubriendo Futuro. Y ahora un poquito de René Amés con este 70, la remezcla original que va a ser ya de las últimas veces que suene, porque es, lo hemos tenido ya varias veces, ¿no?, con nosotros. Lleva una semana, el pobre. Sí. Oye, una cosita, hemos cambiado de gobierno, hemos cambiado de todo, y tú y yo seguimos hablando igual, ¿no hay que hablar diferente? No. ¿No hay que hacer nada? No sé. Ah, no, es que como nos han dado instrucciones, no sé. Gana el PP, vuelvo a Televisión Española, digo, a lo mejor en la radio también hay que cambiar y hay que... ¿No? De momento todo igual, ¿no? Bueno, pues seguimos igual por ahora. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Mezclando Neil y Edgar VM. Tonight. comentario de Vuelva a Televisión Española crea un pequeño revuelo en Twitter, que os recuerdo es DJ Edgar VM, el de mi compi Edgar, y Neil Solé, el mío. Explicamos, ¿no?, lo de Televisión Española. El día de Navidad por la noche, o sea, en Nochebuena, después de que su majestad el rey haga el discurso, hay un programa especial en Televisión Española con cantantes míticos, y entre medio de esos cantantes míticos sale aquí el Calvete haciendo una sesión de un mix que hemos hecho Edgar y yo de los éxitos de Ana Belén. Sí, lo que estáis escuchando, vais a verme pinchar éxitos de Ana Belén, y yo creo que va a ser el minuto más visto de toda la Nochebuena. ¿Qué te juegas? Y veremos lo de audiencias de televisión y todo eso. Así que recordad, la noche de Nochebuena estaré en vuestras casitas poniéndos un poquito de música. Vale, vamos con Mario Ochoa, con este Friend Request, la remezcla original. Nos encanta Mario Ochoa y creo que luego hay un tema suyo en el top 5 de DJ Edgar VM. I Neil 3.0 Loca FM. Mezclando Neil y Edgar VM. Mezclando Neil y Edgar VM. You have natural. Ahí estaba, Mario Ochoa. Voy a pedir a Michelle. Michelle, ven un momento, por favor. Haznos un jingle en directo. Dinos, INIL 3.0. Va, vamos a hacer un jingle en directo, que esto no se ha hecho nunca en la radio. Corre, ven, por favor. Estamos en directo, ven. Corre. Viene para aquí la voz del programa. Quiero que digas, INIL 3.0, número 2 en iTunes. A ver qué tal queda. Jingle en el directo, atención, ¿eh? No te rías, va. INIL 3.0. INIL 3.0. Número 2 en iTunes. Número 2 en iTunes. Haz, ah. Bien, genial. Esto es el jingle en directo, una nueva sección de INIL 3.0. Marco Lee, Scama, la remezcla original. Y la vamos a mezclar ya directamente con ATV, Ateas, Andreas Tannenberger, featuring Jan Soon con este Move On. La remezcla es para Lisat and Voltax. Por cierto, recordadme que algún día os cuente a qué disjockey español hizo millonario Andreas Tannenberger. INIL 3.0, Loca FM. Mezclando Nil y Edgar VM. Edgar VM mixing at Loca FM. and Edgar VM mixing at Loca FM. VM mixing at Loca FM. Even though Ahí estaba ATV, la semana que viene, recuérdamelo que lo explique. Sí, sí, ATV robó un sampler, robó una voz de una novia de un DJ español con el Till I Come. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Me acuerdo y sé de quién se trata. Y sabes de quién se trata, ¿no? Bueno, hablando de robar, nos vamos con Willy DJ y su sección. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Novedad de la semana. Pues aquí estamos, amigos, amigas de Inil 3.0, como cada semana trayéndoos la novedad que es para mí importante esta semana. Y traemos algo que ha hecho un gran amigo nuestro, el señor José de Mara, con este remake para el No Worries de Boots, que todos conocéis. Así que aquí os lo dejo disfrutarlo, que es el tema de la semana para mí, Willy DJ. En cabina, Willy DJ. En cabina, Willy DJ. Pues ahí lo teníamos, No Worries para Boots, con la remezcla, bueno, el remake de José de Mara, que es lo que traemos este lunes aquí en Inil 3.0. Mi nombre es Willy DJ y os mando a todos un besazo enorme. Si queréis seguirme, ya lo sabéis, me buscáis en Twitter como Willy DJ. La semana que viene, más y mejor. Besitos, familia de Inil. Chao, chao.